porque no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs. La respuesta es bien simple. He intentado hacerlos, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs, me impulsó el sentido de la urgencia. Hay aquí un dibujo de un pequeño planeta con tres baobabs que lo cubren todo y en medio de dos, un niño que sería el principito.